Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Los saludos de Ángel Duarte, quien va a estar aquí acompañándote durante la próxima hora en una edición de Paradiso Folk que comenzamos hoy con los sonidos de Crama. Otra vez que me atrevo, otra vez me atrevo a ver río gris y agua fría en el puente de silencio. I'm not afraid. una amalgama de ritmos balcánicos y orientales ensamblados alrededor de la voz flamenca de Isabel Yulbe. Esto es Krama, una formación liderada por el guitarrista griego Spiros Kaniaris, acompañado por Abel García, Pep Awir, Diego Alanzabe, Osvaldo Jorge e Isabel Yulbe. Como sabes, estos dos últimos también colaboradores en proyectos de Matthew Saglio, como Jerez, Texas o Ecumene, que precisamente hoy te vamos a ofrecer algunas composiciones en directo de este nuevo proyecto, Ecumene. Bien, pues ahora continuamos escuchando otro de los temas que componen este disco y con el que abrimos hoy Paradiso Folk, Heptagrama. Se trata de la adaptación de un tema tradicional de la cultura helénica del Mar Negro, Saranda Mila, con la colaboración del valenciano Miquel Gil, Krama. Para inútilmente que La voz de Mikel Gil en este proyecto del griego afincado en Valencia, Spiros Kaniaris. Heptagrama se llama el disco y contiene adaptaciones de temas tradicionales griegos y composiciones propias, todas ellas influenciadas por ritmos tradicionales de regiones como Macedonia, Tracia y Pontos. También mezclan el flamenco y la música oriental. Vamos ahora a apreciar especialmente las percusiones de Osvaldo Jorge en este proyecto, en un tema firmado por él mismo y que lleva por título Simla. los sonidos mediterráneos de Krama desde Valencia. Y también desde Valencia nos llega una grabación en directo de un nuevo proyecto del violonchelista francés afincado en Valencia, Matthew Saglio. Se trata de Ecumene, una fusión de ritmos tradicionales africanos con el jazz, Afro Jazz Project. Thank you. Cautivadores sonidos los que desprenden las composiciones de Ecumene, una singular mezcla de músicos, el panameño Osvaldo Jorge en las percusiones, Abdoulaye Diaye desde Senegal aporta los sonidos de ese tradicional instrumento africano que es la cora, además de las voces, el español Alex Conde a los teclados y el violonchelo del francés Mathieu Saglio. Esta amalgama sonora es Ecumene. Vamos a quedarnos ahora con una composición del propio Mathieu Saglio. Diálogo se llama, al igual que el tema anterior, fue grabado en directo en Villena, en Alicante, el pasado mes de enero. Ecumene. Thank you. Puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. La música de otro proyecto de Matthew Saglio, se trata de Jerez, Texas. Este ya lo conocíamos sobradamente aquí en Paradiso Folk. La vida es bella es un tema que aparece en el último trabajo de esta formación y que hemos escuchado aquí en una grabación en directo que tuvo lugar en el festival Músicas del Alma en San Javier en febrero de 2007. Y continuamos ahora con más música en la que está presente este violonchelista, Matthew Saglio, y es que colabora también algunos de los proyectos de los valencianos Lamb de Foc, ya sabes, Mara Aranda y Efrén López, tal como Aman Aman, ese precioso disco dedicado a la música sefardí, música y cantos sefardíes de Oriente y Occidente, Aman Aman y los caminos de Sirkeci. Los caminos de Sirkeci sincharon de arena para pasar y botornar, libertad y morena para pasar y botornar, libertad y morena. pasa, ni por tapón de pila, yo no te quiero a ti pasa, ni por tapón de pila. Yeah, yeah, yeah. Baseku Kuyate y su banda Ngoni Ba, que no paran de cosechar premios, el último en los Award for World Music que otorga la BBC Radio 3, obteniendo el premio como álbum del año y mejor trabajo también del continente africano. Primer disco de este músico de Mali dedicado a un instrumento tradicional de allí, el Ngoni. Un excelente trabajo con el que ha debutado en solitario y con el que está recibiendo grandes éxitos y críticas en todo el mundo. Anteriormente, Baseku Kuyate ha colaborado con otros grandes de la música de Mali, como Ali Farka Touré o Toumani Diabaté. Vamos con otro tema de este disco, Yuru Nani. Pitongulu ciego, que le yo manza ya. Damos un yara tu me ciego, que le yo manza ya. Bolo yara tu me ciego, que le yo manza ya, apama. Músicas del mundo en Paradiso Folk. Todas las semanas Ángel Duarte te acompaña en un paseo musical por las distintas músicas del mundo. Folk tradicional y contemporáneo y las músicas del mundo en Paradiso Folk. Bien amigos, pues con el gran maestro de la cora que es Toumani Diabaté y su último y esperado trabajo Te Mandé Variations, vamos a despedir esta edición de Paradiso Folk. Este es el segundo trabajo en la carrera de este gran músico de Mali, dedicado en exclusiva a un instrumento, la cora. Un gran disco que continuaremos sin duda escuchando en posteriores ediciones de Paradiso Folk. Pues como siempre, ha sido un placer compartir esta hora de músicas con todos vosotros y ya sabéis que nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana.